Bueno, ya he llegado a la Plaza del Progreso, que es un sitio donde me siento más segura. Es increíble cuando hablo con mis amigas. Todas pensamos el recorrido que haremos para volver a casa, para elegir las calles donde nos sentimos más seguras. Y muchas incluso me comentan que prefieren ir en coche porque así se sienten más tranquilas y mejor.